La verdad que es una emoción, especialmente para mí, que me toca por primera vez ser el intendente del partido de Patagones, y para mí es un orgullo poder hoy hablarle a mi pueblo desde un acto tan importante como cumplir 45 años de la fundación de ambas ciudades, ¿no? Bueno, ¿cómo son las expectativas? Hoy también en conjunto con la ciudad de Viedma, importante también esa unión, ¿no? No, por supuesto, el río nos debe unir. Y la única manera de crecer es trabajar en conjunto para desarrollar nuestras comunidades. En estos momentos tan difíciles que vive el país, creo que cuanto más tenemos que estar unidos, proyectar juntos para que nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida. Recién decíamos también que hoy también estaba previsto el desfile que se ha pasado para el día sábado, que también es una linda oportunidad para que capaz personas que no se podían sumar hoy se suman ese día. Seguramente, nosotros vamos, como vinieron los viedmenses a visitarnos hoy, de la misma manera nosotros vamos a estar en el desfile como corresponde, invitando a todos nuestros vecinos para que acompañen, porque esta debe ser la manera mutuamente ayudarnos, no solamente en los eventos, sino en las acciones del desarrollo de nuestros pueblos. Pensando un poco en una de las últimas noticias que tenemos y que también tienen que ver con nuestra comarca, y es la posibilidad de que se vuelva a utilizar el catamarán. Sí, nosotros hemos firmado un convenio con el ministro de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, por un subsidio que va a otorgar la provincia para ayudar a remodelar la embarcación conjunto con la vecina municipalidad de Viedma. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, un saludo para todos y feliz cumpleaños, comarca.